Mr. Worldwide checking in. W Yandel, lo de nosotros es real. Esto para todo el mundo de afuera que están confundidos con la vida real y el Instagram. La maquinaria. Donde tú quieras nos vemos, a donde quiera nos vamos. Sencillo. Lo que aquí sobre es dinero, nosotros nos la buscamos. Donde tú quieras nos vemos. Las uñas, los labios, no me pinto el pelo, no. Yo soy un hombre padre, negociante, dale. 10 escuelas, 10,000 chamacos, tú sabes. Lo que yo vivo ni lo ven en sus sueños. Ustedes son los jefes, yo soy el dueño. Sigue moviendo, sigue te moviendo. Dale, dale, dale, pégate. Sigue moviendo, sigue te moviendo. Dale, dale, otra vez. Donde tú quieras nos vemos. Somos millonarios, nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Controlando el mundo, somos los legendarios. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Está cayendo un aguacero. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Está cayendo un aguacero. El que me quiera ver que pague entrada, yo me superé. De la demagogia y la envidia me liberé. Hoy en día sobra la mujer y sobra el dinero. Aquí lo importante es la familia, va primero. El dominicano con cerebro de judío. Ya ninguno piensa como yo, por eso tan jodido. Nadie creía en mí y me pegué. Nadie creyó en el dembow, lo globalicé. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Nacimos pobres, ahora somos millonarios. Controlando el mundo, somos los legendarios.